nadie. Tengo mi risa, mis ganas y la vida. Pa' caerme mejor me sigo riendo. Estoy vivo, cabrones, y eso está chido. Aunque todo explote y me cague. Y hasta con un buen caguamazo, pero también he reído hasta caer. Y me he aventado en la vida sin saber qué va a ser. No tengo ni idea de qué hacer con mi vida, pero el corazón sigue latiendo con energía. Si la vida es un chiste sin razón, qué chingón estar aquí sin control. Tal vez mañana todo se venga abajo. Tal vez el miedo me agarre por las patas. Hoy canto, hoy sudamos. Y eso ya es más que suficiente para no parar. Estoy vivo, cabrones, y eso está chido. Aunque todo explote y me cague en el destino. Estoy vivo, güey, y eso es lo máximo. Con el mundo en el, con el mundo en llamas y yo cotorreando. Que nos da el ritmo.